22 minutos, no, 12 minutos para las 3 de la tarde. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo la hora pulenta y estamos en plenas vacaciones de invierno, sí. Lo cual implica, más allá de cualquier... a ver, si nosotros no somos niños en edad escolar, sí, implica para el ciudadano común, para el hombre de a pie, sí, en el planeta, la circunstancia de cruzarse a cada momento de su vida pública, ni bien uno pone un pie afuera de la casa, con una horda de pequeños de distinto tamaño y tonos de voz, pero muchos, muchos, que están por todos lados. Y no estoy hablando de los Minions. Minions. No, estoy hablando de los Niños, que no es lo mismo. Son más terribles. Son tremendos. Me caen bien los Minions. ¿Qué? Los sí, Minions. A mí me caen muy simpáticos. Me causan mucha gracia los Minions. Sí, yo vi una sola de las pelis, la primera, y me reí mucho, la verdad. Sí, sí, sí. Gustan los Minions. Pero en no el caso, así los Niños. Sí, sí, a ver, yo reconozco, ahora que tengo un hijo y que está en edad de hacer quilombo, a mí toda esa parte me causa más simpatía. Pero claro, cuando no lo tenía, los odiaba. Sí. Es terrible andar por las calles de Buenos Aires y enfrentarse a esas hordas de Minions y de Niños, que no les importa nada. Van a en eso son muy auténticos, ¿eh? Arrasan con todo tipo de... sin prerrogativas, ¿eh? Van hacia adelante, son un malón, pero de niños. Sí, y además... esa cosa de que uno no le puede echar la culpa a ellos, pobrecitos, son niños justamente, ¿no? Pero automáticamente el transporte público adquiere un montón de aromas a los cuales uno no está acostumbrado, aromas agrios de golosinas abandonadas para pudrirse abajo de los asientos, el vómito de alguno que se mareó con el traquetear del colectivo, que son cosas que permanecen, los niños se bajan y quedan ahí y todo, no sé, sí, tal sí, vez sí. Estoy siendo demasiado... no, estás malvado o algo. Está siendo despectivo. Pero a mí ¿no? me pasa eso. Sí, las vacaciones de invierno, por otro lado, cuando sos padre también, lo que te ocurre es que no tenés la ayuda del jardín. Claro, implica un cambiar tu rutina. Entonces, no son vacaciones para ellos hasta un punto, porque ellos en el jardín se divierten. Claro. No es como las vacaciones de invierno cuando vas a la primaria. Claro, que ya es... claro, descansás. Descansar. Tareas, no tengo obligaciones. Sí. Las vacaciones de invierno del jardín... Me aburro. Son terribles. Me aburro. En el jardín... llévame a ver a Violeta, llévame a ver a Topa, llévame a ver a los niños, sí. Llévame a ver a bueno, esto, lo otro. Topa, todo, ¿no? Yo descubrí hace poco quién era Topa. Ah, sí, bueno, es un capo. Hay capos mejores igual, ¿no? Pero digo, tenés ese tema que los chicos en el jardín, si bien se resisten a ir al principio porque quieren estar con sus padres y todo eso, de última van y la pasan bien, hacen... bueno, hay un montón de actividades. Es increíble la cantidad de actividades que puede tener un niño de 2 años en el jardín. Yo no lo puedo creer. De hecho, arrancan en sala de 1 y terminan en preescolar. Son 5 años. Casi es una cursada casi de secundario el jardín. Prácticamente que puedes hacer un viaje egresado, porque son 5 años. De sala de 1 hasta a preescolar son 5 años. El viaje egresado es al zoológico, sí, o al jardín japonés. Claro, pero digo, son momentos donde ellos no están acostumbrados a ir a un lugar, no van, y vos, que estás acostumbrado a tener esa ayuda, no a tener esas horas, digamos, para dedicarle a trabajar, a hacer trámites, hacer todo lo que un adulto debe hacer, claro, en la vida. Y vos encima no tenés tampoco tus vacaciones. No, claro. En el caso mío, yo sí, dándome cuenta de esta situación, bueno, me pedí vacaciones para poder estar y hacerme cargo un montón de cosas, porque si no, era el acabose total. El caos. El acabose. Pero en la edad escolar es diferente. Aparte, en la edad escolar, digamos, se arreglan ellos los entretenimientos, se juntan, supongo, ¿no? Se llaman por teléfono, por WhatsApp, lo que sea, y se encuentran. Pero un neno no puede hacer medio de 2 o de 3. No. Che, nos encontramos para hacer algo. No, tenés que hacerte cargo vos. Entonces, claro, se complica. O sea que para los padres también está difícil. Pero bueno, igual no nos quejábamos. Buenísimas las vacaciones, buenísimo la alegría urbana. Yo lo que haría sería separar el epicentro de diversión infantil del lugar donde la gente trabaja. ¿Por qué los teatros y todo eso tiene que estar en pleno microcentro? ¿Por qué no hacemos un infantilódromo en, no sé, Aldo Bonzi o Mar del Plata? Bueno, estaba la ciudad de los niños. Y que los niños vayan para allá y claro. no tengan que tomarse el mismo colectivo que yo, el mismo surte que yo. Claro, la República de los Niños era algo lindo que existía y que se podría recrear. Sigue existiendo. Está un poco quedada en el tiempo. Así que, pero sí, lo decimos con humor, pero es verdad, se complica todo. Y a la vez, bueno, uno ve eso y digamos, los malones de niños, cuando tenés un hijo, te un poco te emocionás, por un poco también tratás de no quedar arrasado por el malón, pero no deja de darle un color particular a la ciudad en invierno, con toda esta alegría infantil, realmente infantil, que nos aborda, ¿no? Con el frío, ¿no? El pleno frío, las películas de niños, uno va a ir al cine, son todas películas de niños. O las que uno quiere ver, todas dobladas. No, es como que durante 2 semanas se suspende la ejecución de subtítulos en la República Argentina. Sí, bueno, es tremendo. ¿Qué onda? Yo es quiero tremendo. Ver la de Pixar, pero en inglés. No, claro, no, vos querés ver Minions. O los Minions en inglés. En inglés. Banana.